es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su santo nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, estarás junto a mí, junto a mí. Callado, me infundirá aliento, mesa tú pondrás ante los que me angustian, mi cabeza ungiste con aceite. Junto a ti.